Hoy, otro 24 de marzo, donde nos encontramos en las calles para honrar la memoria de los 30.000 detenidos desaparecidos. Hoy el pueblo está en las calles porque esta fecha es de todos, y un homenaje a la memoria. En cada rincón del país, en las plazas, en las escuelas, vuelve a resonar el nunca más. Hace 47 años, un grupo de mujeres con sus pañuelos blancos salieron a enfrentar lo más siniestro que nos pasó como país, exigiendo memoria, verdad y justicia. Ellas, las que por años dieron vuelta en las plazas pidiendo que aparezcan todo y cada uno de los más de 300 niños que aún faltan en sus familias. Son ellas las que convirtieron su dolor en lucha, la tristeza en amor y cada ausencia en un grito que hoy vemos multiplicado. Fueron ellas, las viejas, quienes convirtieron unos pañuelos en cimientos sobre los que construimos nuestra democracia. Se debe avanzar en el proceso de búsqueda, identificación y restitución de los restos de los desaparecidos. Reclamamos a la justicia no seguir siendo cómplices de la impunidad de los genocidas. Exigimos una respuesta urgente al Poder Judicial y el avance inmediato de todas las causas. No daremos ni un paso atrás. Por eso gritamos hoy cárcel común, perpetua y efectiva para los genocidas y sus cómplices. El discurso negacionista es hoy impulsado por intereses políticos que siempre han tratado de descalificar a los organismos de derechos humanos y a quienes exigimos justicia para las víctimas. Observamos y repudiamos el intento de usar espacios de la democracia, como la Biblioteca del Congreso, para legitimar y difundir mensajes llenos de odio al servicio de quienes aún hoy tributan al terrorismo de Estado. El pueblo argentino se ha manifestado masivamente en contra de esos discursos que pretenden minimizar o negar las aberraciones de la última dictadura militar, cuando los mismos de siempre intentaron avalar la teoría de los dos demonios, cuando pusieron en duda a los 30.000, a ellos que quisieron imponer el 2x1 a los genocidas, a ellos que promueven el odio y la desmemoria. Aquí está hoy el pueblo de Córdoba ocupando las calles, como cada 24, con la alegría y esperanza que no pudieron robarnos. Es necesaria la reforma integral y democrática de la justicia. Tenemos un poder judicial que permite arbitrariedades y el abuso de poder. Eso está sucediendo con el lawfare, que implica persecución política para unos y encubrimiento para otros, como el juicio y condena contra la vicepresidenta de la Nación, que busca su proscripción. Mientras al mismo tiempo que no hay avance en la investigación de la causa por intento de magnicidio contra Cristina Fernández de Kirchner y en los vínculos políticos que sostienen a los imputados. En la misma justicia que mantiene injusta e ilegalmente a Milagro Sala, condenada hace 3 años de prisión por los designios del gobierno de Jujuy, Gerardo Morales. Exigimos la libertad de Milagro Sala, de las 4 compañeras mapuches y de los presos políticos que por luchar en favor de la dignidad del pueblo han sido privados de sus derechos básicos, condenados por medios de comunicación con procesos viciados por operadores judiciales. Exigimos una justicia que respete las garantías del debido proceso para toda la ciudadanía, garantías de las que gozan los genocidas en cada juicio. En Córdoba tenemos una larga lista de casos, como los de Facundo Rivera Alegre y Blas Correa. El juicio por el asesinato de Blas expuso la lógica de encubrimiento que la policía utiliza para protegerse, en este caso y en el sinnúmero de otros que no tienen prensa. Los pibes de nuestros barrios siguen sufriendo la estigmatización por portación de cara, por uso de gorra, o solo por el hecho de venir de donde vienen. La policía de Córdoba debe ser una fuerza de seguridad democrática y desterrar para siempre las prácticas heredadas de la dictadura. Salimos este 24 para ayudar a construir este puente entre todos los que aspiramos a un futuro como el que soñaron los 30.000. Salimos para defender la democracia y con la convicción de que los derechos se conquistan y se defienden con organización y con participación popular. Los 30.000 lucharon por un país para todos. Por eso hoy los recordamos y retomamos su ejemplo. Hoy más que nunca es necesario defender la democracia como herramienta de lucha y de transformación social. Salimos por los compañeros que estuvieron detenidos, desaparecidos o asesinados, y tenemos la obligación de llevar sus banderas como una forma de reivindicar los ideales por los que lucharon. Sus voces nos siguen acompañando en cada paso que damos y junto a ellos gritamos con toda nuestra fuerza: ¡la democracia es bandera! Recordamos a los 30.000 compañeros que tenían desaparecidos, su lucha y en su memoria a Carlos Eduardo Domínguez. Presente. Roberto Colomé y Cristina Fernández. Presente. Jorge Gustavo López Aymar.